Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Cómo están? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce la División de Ingeniería en colaboración con Radio Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Usted sabe muy bien que Ingenio tiene como objetivo pues promover una cultura científica y tecnológica de la sociedad. ¿Por qué? Pues porque también la cultura es la ciencia, pues, aunque algunos nos han por ahí orillado a que nada más son las bellas artes y las humanidades. No, la ciencia, el conocimiento científico siempre ha estado muy ligado al desarrollo de la humanidad. Hablar del conocimiento científico acumulado ahora en estos tiempos, pues estamos hablando de la evolución de la especie humana, que se caracteriza precisamente por ir integrando conocimiento nuevo. Precisamente la evolución de la especie pues ha sido en base al desarrollo, al conocimiento del mundo natural. Claro que sí. Entonces, pues también la humanidad pues ha encargado nuestros científicos, nuestros investigadores mexicanos y del mundo, pues buscarle una aplicación precisamente a la ciencia, tener una aplicación tecnológica. Y bueno, la idea es que sea en beneficio de la sociedad. En este sentido, Ingenio pues trata de conllevar un poquito. ¿A través de quiénes? Pues a través de nuestro enorme potencial que tenemos en las universidades en México, sobre todo las públicas, y en particular la Universidad de Sonora. En ese marco, déjenme decirles que nuestra Universidad de Sonora, el posgrado en nanotecnología del Departamento de Física de la Universidad de Sonora, pues ha estado realizando los últimos días la Semana Nacional de Tecnología, la cual pues tuvo un impacto muy, muy impresionante en esta pasada semana se puede decir la primera semana del mes de junio, y estuvieron aquí invitados personalidades de excelente nivel en el mundo de la física y de la ingeniería. Y para hablar, ¿sabe de qué? Pues de este tema tan impresionante, tan interesante, que es la nanotecnología. ¿Qué es esto? Pues precisamente nuestro invitado Emanuel Haro Poniatowska está aquí con nosotros en su cabina de Radio Universidad. Nos da mucho gusto, Emanuel Haro, que nos acompañes aquí en Radio Universidad. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias, Rafael. Pues como te estaba comentando, yo me llamo Emanuel Haro Poniatowski, con I al final, porque es un apellido polaco y los hombres se llaman con I, bueno, al final acaba con I, y las mujeres con A. Mi mamá es Poniatowska, yo soy Poniatowski, y Haro, pues Haro es el apellido de mi padre, obviamente. Claro, un científico y una escritora galardonada. Y de ahí surge un científico, pero también un artista, un amante de las bellas artes, que es Emanuel Haro. Platícanos, Emanuel Haro, pues tenemos este programa de Radio Ingenio, pues, además de hablar de esta semana de la nanotecnología, qué es y demás, vamos a conocer un poquito de la vida de Emanuel Haro Poniatowski. Su papá Guillermo Haro, un astrónomo, no se concibe la astronomía, el desarrollo de la astronomía en México si no es con él, y seguramente no se concibe un conocimiento muy cercano de la vida de nuestro México en las últimas décadas si no es por tu señora madre. Con todo respeto, nos sentimos orgullosos de ambos personajes, Emanuel, y yo en lo particular me siento más satisfecho porque nos conocimos por aquí hace como unos 20 años, aquí sí. En la ciudad de nuestra universidad te invitó a dar una charla sobre ciencia, precisamente. Sí, sí. Tenerte después de 20 años aquí en Radio Universidad, pues es un orgullo, la verdad. Pues muchas gracias, Rafael. Déjeme decirles quién es nuestro invitado, ¿verdad? Él es licenciado en física por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Ixtapalapa, en México. Hizo su doctorado de estado por la Universidad Pedro y María Curie, también unos científicos impresionantes. Y en París, Francia, es maestro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, es el máximo eslabón. Su reconocimiento, pues, a la labor de la investigación en México. Ha sido profesor del Departamento de Física de la Universidad Autónoma Metropolitana, como ya dije. Pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias, esta asociación que integra a los científicos mexicanos para fortalecer precisamente la investigación y el desarrollo basado en el conocimiento científico de nuestro país. Ha sido también evaluador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de proyectos de investigación de este máximo organismo que a nivel federal que implanta las políticas públicas en materia de ciencia y tecnología. Su área en específico es física del estado sólido. También les quiero decir que es un excelente divulgador, un comunicador científico. Este mérito, lo remarco, es muy importante porque no basta nada más con que nuestros investigadores acumulen conocimiento, sino que también él está preocupado por darlo a conocer a la sociedad. Y por eso precisamente está aquí con nosotros en Radio Universidad. Pues ha sido también jefe del Departamento de Física, ¿verdad?, en dicha universidad. Ha sido evaluador de la Comisión de la Comunidad Económica Europea, que agrupa varios países de Europa, pues, las grandes potencias, él como evaluador, pues. Y bueno, también ha colaborado en Estados Unidos también como evaluador, entre otras muchas más. Y estuvo aquí, pues también estuvo aquí hace algunos días para unirse precisamente a la Semana de Nanotecnología. Este es Emanuel Haro Poniatowska. La verdad, tenerte aquí con nuestra Universidad de Sonora, ¿cómo te la has pasado en estos días con tus colegas de la universidad? Pues me la he pasado muy bien. Estaba yo un poco asustado porque antes de tomar el avión me dijeron que hacía 50 grados en Sonora, en Hermosillo. Yo eso sí no sabía, nunca he estado a 50 grados más que supongo que en la tina o en alguna piscina. Y dije, ¿qué será? Pues para un científico siempre es muy, me despertó mucho mi curiosidad y dije, ah, pues me voy a meter a un baño de 50 grados. Pero llegué ya hacía frío porque ya hacía 42 o no sé qué. Y pues me recibió mi colega, el doctor Mario Enrique Álvarez, ahí del Departamento de Física, y las personas que conozco, el jefe de departamento, Ezequiel. Y pues siempre a mí me ha gustado, es la segunda vez que vengo a esta Semana de la Nanotecnología. Se me hace una iniciativa muy importante y loable de las gentes que lo organizan. Ahora ya tienen un posgrado y es una disciplina que es lo suficientemente nueva como para que México y muchas de las instituciones del país educativas todavía se suban al tren de la nanotecnología y de la nanociencia a tiempo, ¿no? Que no nos pase como otras cosas que ya cuando nos queremos subir, pues el retraso es tan grande que nos desanimamos, ¿no? Claro. Platícanos, ¿qué es la nanotecnología? ¿Por qué es tan importante? Pues la nanotecnología, como te dije cuando veníamos caminando hacia acá, no es algo que no existiera, porque nano es un tamaño, es 10 a la menos 9 metros, es una milmillonésima de metro. Es como si tomas un cabello humano y lo cortas diametralmente, ¿no? Que te quedaría así como un espagueti cortado, y el espagueti en el sentido del diámetro lo cortas en 30,000 pedacitos, pues esas hebras que te quedarían, el diámetro de una de esas hebras sería como de un nanómetro. Entonces es una milmillonésima de metro, es algo muy pequeño, pero no porque fuera pequeño no existía. Lo que pasa es que no lo sabíamos o no había técnicas para detectarlo, para ver. Yo te mencionaba, viniendo hacia acá, que sin embargo había manifestaciones de lo nanométrico ya en una tecnología como los vidrieros en Italia o los que en la época medieval que hacían vitrales. Ya sabían qué mezclas había que hacer de óxidos metálicos junto con la matriz vítrea para que el vidrio fuera rojo o azul o verde. Sabían que había que poner óxido de manganeso, óxido de aluminio, óxido. Y bueno, más tarde quiero decir, desde el momento que hubo aparatos para analizar esos vidrios a escala muy pequeña, que había unas bolitas que eran de óxido de aluminio, óxido de manganeso, responsables de darle del color al vidrio, y esas bolitas que ya uno ve con unos microscopios potentes son de tamaño nanométrico. Entonces, los vidrieros medievales ya hacían uso, sin saberlo, de la nanotecnología, pero se volvió ya algo muy, muy importante, muy revolucionario. Hay otra manera de llegar a la escala nanotecnológica o ese tamaño, haciendo la reflexión siguiente. El avance o el desarrollo científico de la humanidad o la curiosidad del hombre, primero fue hacia objetos que estaban a su escala, ¿no? Pues supongo que gente prehistórica, un hombre prehistórico que quería cazar, pues hacía una lanza, entonces tenía que hacer física, pero pues del tamaño de la lanza, con objetos de su tamaño y de sus alrededores, tenía que cazar un animal que era más grande que él o más pequeño que él, pero eran, el tamaño era el que nos correspondía, ¿no? Luego quizás se puso a ver pues los problemas del tiempo, del día y de la noche, y meterse a física de otro tamaño, ¿no? Me estoy yendo muy rápido y muy exageradamente a comparaciones, pero para mí sí tienen algún sentido. Entonces ya la astronomía es el tamaño gigante, ¿no? Estamos hablando de la Tierra, la Luna, el Sol, las estrellas, el universo, ¿no? Y luego como que la curiosidad fue a decir, bueno, pues ¿de qué están hechas las cosas? Ahora yo quiero saber de qué está hecho un pedazo de oro, ¿no? Entonces lo voy a cortar de pedacitos, y me voy a ir hasta, digamos que antes de los 40, ya se manifestó y decir, bueno, pues están los átomos, están los electrones, están 40, quiero decir 1940, por ahí, a grandes rasgos. Es toda la materia, finalmente. Toda la materia, pero irse hasta ya luego empezar a romper los átomos con los aceleradores y ver de qué están hechos los átomos. Y en esa como que curiosidad de las escalas, de lo muy grande a lo humano y a lo de qué está hecha la materia, como que hay una pregunta muy importante que se puede hacer uno, decir, bueno, ¿cuál es el tamaño del objeto vivo o de algo que sea activamente biológico? ¿Cuál es su tamaño característico? Porque a final de cuentas, que nosotros estemos hechos de átomos o de electrones y eso no importa mucho. Pero nosotros estamos hechos de enzimas, de proteínas, de cosas, los tabiques, esos unitarios que nos forman, que son tan importantes porque, pues, por ejemplo, si quieres hacer una computadora que se parezca al cerebro humano y eso, pues las componentes que tenemos que usar, ese tamaño de sistemas biológicos activos es del tamaño nanométrico. Quiere decir que tienen como 100.000, 200.000 átomos ahí, y con eso se puede lograr vida. Entonces, si queremos entender esa parte, pues está a esa parte asociada el tamaño nanométrico, digamos. Viene siendo un conocimiento del mundo pequeño, del mundo que no vemos, del mundo invisible para nuestros radioescuchas. Pero de ahí, en las últimas décadas, como que algo sucede en el mundo, Emanuel. Sí. Y esta forma de ver nuestro mundo natural, este mundo pequeño, la comunidad científica ha estado integrando conocimiento, y este tipo de esta forma de hacer las cosas tiende a impactar en qué forma al mundo, a la comunidad, a la sociedad. Bueno, lo importante yo creo que es que se disponen ya de instrumentos que permiten ver el tamaño nanométrico, microscopios, cosa que antes, como lo que te decía antes, se dispone de herramientas para saber que un vidrio rojo que uno toma de un vitral de la Catedral de Notre Dame de París, es rojo porque tiene unas bolitas de óxidos metálicos, por ejemplo, óxidos de aluminio, que hacen que se coloree de rojo. Entonces, ya se vuelve, puesto que tecnológicamente tenemos acceso a eso, ya cada vez está invadiendo más nuestro ámbito. la nanotecnología, pues ahí va, por ejemplo, ya empezamos a ver nano, la palabra, el prefijo, en distintos productos. Por ejemplo, en Australia ya hay un pan que me estaban explicando que le ponen nanogotas de hígado, del aceite de hígado de bacalao, que es muy nutritivo, que eso que nos daban de chico, claro, pero que nos, horrible, nos era horrible. Horrible, por asqueroso, cierto. Sí. Y entonces no se lo podía uno tomar, pero si se lo meten a uno en forma de bolitas en el pan, okay, chiquititas, sí, ni se da cuenta y tiene pues aspectos nutricionales importantes, ¿no? La plata, México es el primer productor mundial de plata, las nanopartículas de plata son bactericidas. Entonces, se han usado, por ejemplo, en cosas tan burdas como que en los calcetines, se hacen calcetines que tienen nanopartículas de plata, o se hicieron, no sé si lo siguen haciendo, para que a uno no le huelan los pies, por ejemplo, cuando suda. Pero como son bactericidas, entonces matan esas bacterias que producen el mal olor. Pero también, por ejemplo, si los mezcla uno con la pintura que va a aplicar en la sala de operaciones de un hospital, se vuelve una pintura bactericida, entonces ayuda muchísimo a la limpieza de la sala de operaciones, porque mata a las bacterias. Entonces ya poco a poco la nanotecnología nos va a empezar a llegar de muy distintas formas, pues en los alimentos, en las medicinas, en las pinturas, etcétera. Claro, y eso es apenas un inicio. ¿Cómo verías tú el mundo de la ciencia aprovechando tu estancia aquí y tu experiencia que has tenido de muchos años con respecto a estos temas, este mundo actual? ¿Tú has visto evolucionar buena parte del sí. desarrollo científico y tecnológico del mundo y de México? Sí. ¿Cómo ubicas? ¿Es una revolución actual? ¿Hacia dónde iremos? ¿Cómo ves un mundo futuro? Lo que antes, esto se me antoja como un mundo de ciencia ficción, ¿no? En el cual Isaac Asimov, sí, seguramente Julio Verne, que se imaginaba cosas, pero esto es difícil de creer todavía, este mundo tan pequeño, sí, que lo podamos manipular. Sí, es difícil de creer, pero pues ya se manipula, pues desde los 80s ahí en... Los primeros que empezaron a manipular fue ingenieros de IBM en Estados Unidos, escribieron IBM con átomos, las letras, ¿no? Pero entonces uno no se imaginaba que iba a agarrar un átomo como una pieza de construcción de un juego infantil y ponerlo aquí, con los átomos, escribir IBM en una superficie. Entonces... pues yo veo con buenos ojos pues que el hombre se preocupe por la ciencia y la tecnología y evolucionar, pero yo creo que desgraciadamente ya, pues de hecho ya se está manifestando, le estamos haciendo daño a nuestro planeta, le estamos haciendo daño a la humanidad, estamos llenando de basura nuestro entorno, tenemos problemas graves ahora climáticos que ya se sabe que están relacionados con los problemas que ha creado el hombre como habitante de la Tierra. Entonces yo siento que está bien, que qué bonito que avancemos en ciencia y tecnología, pero ya tenemos que preocuparnos por las ciencias sociales y por ver ¿qué estamos haciendo? Si esta carrera desaforada hacia el progreso y hacia el beneficio científico y tecnológico no nos estaba llevando a nuestra perdición, ¿no? Y estemos iniciando nuestra extinción, dijeran algunos. Pues sí, yo creo que es tiempo, quizás, pero eso ya es una opinión personal y un poco contradictoria, frenarle a tanto progreso científico y tecnológico y empezar a aprender pues de la gente que no está tanto en contacto con eso, ¿no? En México somos privilegiados. Yo a veces pienso, pues deberíamos de tener más contacto con nuestras comunidades indígenas, de la filosofía de la vida, de por qué hay que ser así, y no estar pensando a cada rato en mandar un mensaje con el teléfono y un mail y cosas que a veces pues son unos aparatos maravillosos que uno usa de una manera muy burda e intrascendente. A veces yo pienso, pues no nos merecemos esto. ¿Por qué? ¿Para qué tenemos un celular si es para estarnos mandando muchas veces estupideces y jajaja, jojojo, en lugar de estar leyendo un libro o adentro de un museo o nadando en una piscina o en el mar, ¿no? Estamos la electrónica. Yo le tengo mucho coraje en muchos sentidos también a las computadoras, con todo y que todo el día ando ahí sentado enfrente, pero sí son sentimientos encontrados. Sí, y además pareciera que es absurdo pensar si ha habido un desarrollo científico y tecnológico sin precedentes en las últimas décadas. Pudiera uno pensar que este conocimiento debe servir para tener un planeta más amigable, planeta claro. Sano. No está peleado el desarrollo científico con el planeta, claro. Al contrario. Mencionabas este compromiso de la educación en nuestro país, esta preocupación, nota que mencionabas, con el avance de la tecnología, como que nos movemos más individualistas, nos encerramos más. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo has visto tú la formación? ¿Qué incluir en la educación en México para darles este ingrediente social, este compromiso ambiental, esta cultura ambiental, cultura de cuidado del medio ambiente? ¿Cómo hacerle para no ir nada más por el camino que nos quieren llevar algunos gobernantes, de que seamos un país con crecimiento económico impresionante, pero si no, vamos a la par con la educación y la cultura? Algo pasa, ¿no? Sí. No, pues yo creo que hay que aprender lo que te decía antes. En México tenemos, yo creo que la fortuna de tener comunidades indígenas que han sabido preservarse, como preservar su cultura, preservar, sucesos tan importantes como los de Chiapas o los que hemos oído en otros lados, de gente que se manifiesta y que dice, no, nosotros pues nos importa mucho preservarnos como tales, ¿no? Y yo creo que lo que la sociedad moderna no hace, y en particular en México, es entender, bueno, por qué a estas personas les importa preservarse como tales, tener cierto tipo de leyes que son de ellos, y tener un contacto con su entorno y con la naturaleza también muy particular. Yo creo que les tenemos que ir a preguntar y que ellos sean nuestros maestros, y no estar pensando que lo mejor es que nosotros los transformemos, que les pongamos una escuela, que les pongamos 5 pantallas de televisión, 14 celulares. Claro. Y yo creo que el conocimiento ya tenemos que empezar a evaluar qué tan bueno y qué tanto daño estamos haciéndole a esa gente, y qué tanto estamos dejando de recibir de ellos, que quizás es mucho más importante eso que lo que les estamos dando. Yo creo que por ahí va el... Y claro, hay que mantener un equilibrio, porque pues digo, a mí, yo soy científico, físico, yo creo que los logros tan importantes que ha tenido la medicina, pues todos tenemos que beneficiarnos de ellos, ¿no? Claro. Y son, sí, es tecnología y tiene que ver con la electrónica, con la computación, con... Pero tiene que haber un justo equilibrio, no nada más. Yo siento que la balanza ahorita está completamente de un lado. Un poquito tu experiencia personal, Emanuel Aro Poniatowski está aquí con nosotros en su programa de Radio Ingenio, en Radio Universidad. Mencionábamos en un principio tu vivencia. Tú eres un científico, un investigador de renombre, reconocido a nivel nacional e internacional. Eres parte de una comunidad científica de la Academia Mexicana de Ciencias, entre otras. Tu historia es muy interesante. Tú tuviste un papá también muy dedicado a la astronomía. Bueno, yo decía, pues no se concibe desarrollo de la astronomía en México si no fue por don Guillermo Aro, y también tu señora madre, Elena Poniatowska. ¿Cómo fue el ambiente? ¿Por qué decidiste más irte a tu posgrado en ciencias duras como la física? Pues sí, fue una influencia muy fuerte tanto de mi padre como de mi madre. Mi padre sí era una gente muy estricta y decía que había que ser serio y que las materias serias pues eran las matemáticas, la física, la química, los materiales. De la astronomía, cuando yo le dije, oye, pues yo quiero ser astrónomo, y me dice, no, hombre, eso no sirve para nada. No me digas eso. ¿Por qué él estaba preocupado por el desarrollo? Bueno, okay. Y es cierto que, pues, la astronomía no es que no genera mucho desarrollo, toda la tecnología que se invierte o que se crea alrededor, por ejemplo, ahora de los telescopios, de la Mariquita, del gran telescopio milimétrico, el de San Pedro Mártir, pues sí es. Pero es curioso en un país que tiene los problemas que tiene, como el nuestro, que la astronomía esté tan desarrollada en México, ¿no? Y pues, no sé, supongo, quizás voy a decir una barbaridad, pero si hubiera lo equivalente en medicina, la sociedad o se hubiera visto beneficiada o se hubiera dado cuenta de que en México se haría una muy buena investigación en medicina y en astronomía de alguna manera se empieza a dar cuenta, pero en fin, yo creo que es. Él me decía entonces, no, pues tienes que estudiar algo que tenga que ver con ciencias, pero que sus aplicaciones deriven directamente en algún beneficio para la sociedad. Entonces, estudié, pues yo era muy obediente y acabé estudiando física, siendo bastante malo en matemáticas, pero siempre me gustó la literatura, escribir, la relación con mi madre, pues fue muy, muy formativa para mí, muy importante, quizás más importante a nivel humano que el hecho de mi carrera, ¿no? Porque pues a mí lo que más me interesa es las experiencias, las vivencias entre la gente que he conocido, las relaciones humanas. Yo creo que me interesan más que las relaciones físicas de la naturaleza, pero bueno, de esas son, sí me gustan y de eso vivo. Doctor Emanuel Haro, indudablemente la ciencia y la tecnología son importantes pilares del desarrollo de un país. Ajá. Pero bien mencionabas tú, y lo rescato de tus comentarios, necesitamos un país que le apueste a la educación, sí, y a la cultura. Claro. De todas las áreas del conocimiento. Claro. ¿Verdad? Doctor, te agradezco mucho atención, Rafael, que nos hayas acompañado aquí en la Universidad de Sonora. No, pues gracias a ti. Esperemos vernos pronto por aquí. Una vez más, el doctor Emanuel Haro Poniatowski estuvo aquí en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar en Radio Universidad. Te agradezco mucho tu atención. Su servidor, Rafael Pacheco, lo espera dentro de 8 días. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.